La isla de Robinson, lunes de 19 a 21 horas, un lugar con soul, blues, rock and roll y otras hierbas, por 103.5 Coga FM. Seis minutos pasaron de las 19 horas, estamos aquí en el 103.5, esto es Goga FM. El lugar es el paralelo 42, la ciudad del Bolsón, provincia de Río Negro. Hoy un día lluvioso, pero no pasa nada, estamos en la isla de Robinson. De aquí hasta las 22 horas, hoy con el retorno del señor Gustavo Espejo. ¿Cómo le va, maestro? Después de un par de semanas de vacaciones que anduvo por el Caribe, Cancún, no sé por dónde estuvo paseando. Retorna a la operación técnica, un placer. Nuevamente estamos aquí para disfrutar de aquí y hasta las 22 horas un poco de rock and roll, blues, algo de jazz, soul, funk. Vamos a ver qué tenemos para ustedes. Ahí estamos, vamos para adelante. Yeah, you know, Muddy Waters told me, he said, son, you better get a girl. Yes, my first friend went down when I was 17 years of age. Yes, my second friend went down when I was 17 years of age. Oh, now I understand about that. Boy, you know the show was great. Yes, my second friend went down when I was 21 years old. Yeah, my second friend went down when I was 21 years old. All the thing I got to say about that boy, he sure was bold. Ah! Landlord, I've got plenty of room down on the La música que pasaba por la isla en esta primera media hora. Recién el señor Screaming Jay Hopkins, antes Tom Principato, antes Dr. Jones, el pianista. El segundo tema fue Hound Dog Taylor y abríamos el programa con el señor James Cotton, la armónica de Chicago. 28 minutos pasaron de las 7 de la tarde de este décimo programa de la isla. Día lluvioso, nublado, pero aquí estamos, felices y ceremoniosos escuchando un poco de blues. Vamos a vender y volvemos en 2-3 minutos. Comienza Espacio Publicitario. Ricardo Rubio, propiedades. Venta de bienes raíces en Argentina y el exterior. Chacras, campos y casas. Ricardo Rubio recuerda que proteger la flora nativa aumenta el valor de su propiedad. Ricardo Rubio, propiedades. Avenida Belgrano 985, El Bolsón. Página web ricardorubiopatagonia.com. Email ricardorubiopropiedades@gmail.com. Teléfono 492-088.

twice as well. I may be an educated fool, but that's something I don't thank you. 9 minutos pasaron ya de las 8 de la noche de esta décima emisión de La Isla de Robinson, en este lunes fresco y lluvioso, aquí desde la comarca del Paralelo 42 en la ciudad del Bolsón. Estamos por Goga FM 103.5 en nuestro dial. Estábamos escuchando un gran bloque y me entusiasmé en compartir con ustedes el señor George Guy, más familiarmente, famosamente conocido como Buddy Guy, un guitarrista de Chicago. Buddy Guy nació un 30 de julio de 1936, acusa 76 años. Para muchísimos músicos negros, blueseros en la actualidad, se lo he oído decir a ellos mismos en persona, este es el artista de blues así, con temperamento, con estrellato, con furia, con todo, que está aún rodando por los escenarios, seguramente junto al rey del blues, que es B.B. King. Él comenzó a tocar la guitarra de pequeño con un Diddley Bow, que es una caja, es como una especie de contrabajo, no podría ser un contrabajo, pero es como un diapasón, así un mango de madera medio hueca con un alambrecito que utilizan, un instrumento africano, ¿no? Que se pellizca y llevan un slide arriba. A veces los negros lo suelen tener en la entrada de las casas, ahí donde se los ve a veces en una mecedora, tomando aire, haciendo la plancha, suelen tener eso atado y se entretienen con eso pasando un slide, un cañito, un vidrio, y juegan. Así comenzó Buddy Guy, hasta que en un momento un familiar le regaló una guitarra y ya para 1950 se mudó, como muchísimos músicos negros, a la ciudad de Chicago, a ver si podía tener un poco de fortuna y hacerse de unos pesos, y participó en una competencia de guitarristas entre las que estaban Magic Sam, Otis Rush, una leyenda también del blues de Chicago, y ganó el certamen. Se hizo acreedor de la grabación de un disco y ahí comenzó la vertiginosa carrera del talentísimo Buddy Guy. Por 1957 fue oído por el mismísimo Muddy Waters y lo adoptó, así como ocasionalmente, como guitarrista de su banda. Ni lerdo ni perezoso Buddy Guy, este pibe toca muy diferente a todo, es explosivo. Y bueno, ha sido influencia y lo seguirá siendo de cantidad de músicos, pero entre algunos famosos está Jimi Hendrix, Eric Clapton, Stevie Ray Vaughan, el desaparecido Vaughan. Ganó 5 veces los premios Grammy Buddy Guy. Sí, estando de gira, estuvo hace un par de meses nomás tocando, dando un concierto en la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Rex, y explotó como siempre. Es uno de los guitarristas seguramente que tiene ese poder de tocar casi a un nivel de destrucción, así, ¿no? Los amplificadores, una rabia, con una polenta terrible. Me pareció ver un lindo gatito, estoy aquí en compañía de mi querido gato negro. Y también tiene la sutileza de lograr una tensión y un clima absoluto tocando prácticamente con la guitarra desenchufada en vivo. Baja la banda a ese nivel. Siempre logra emocionar al público, canta como los dioses, sigue teniendo la voz intacta. 76 años, Buddy Guy, un baluarte del blues. Dios le dé larga vida todavía, lo podemos seguir disfrutando y quiera Dios vuelva por Argentina y siga grabando discos. 5 veces ganó el premio Grammy, un grosso. 13 minutos, decíamos, 20 horas, 13 minutos, seguimos por Goga FM, esto es La Isla Robinson, hasta las 22 horas, en compañía de mi querido amigo aquí, Gustavo Espejo. Espejito, espejito, dicen las chicas en Bolsón, ¿quién es la más linda? Él está ahí, amigazo, monitoreando los controles. Hasta las 22 decíamos que vienen el querido Itami y sus psiconautas. Vamos a vender un poco y venimos en 2-3 minutos. Comienza Espacio Publicitario. La Casona. Bobo. Tragos, pizzas, videos en pantalla gigante. Todo el Rock and Reggae Experience. Pasión por la cultura rock. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona es rock. La Casona es reggae. La Casona es fiesta. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona, San Martín, 1997, El Bolsón. Seguinos en Facebook, La Casona, El Bolsón. Tienda de mascotas, lo mejor para tu mejor amigo. Reparto sin cargo, vivas donde vivas, al 44-55-888. Tienda de mascotas, tu solución. Todos los martes de 19 a 21 horas, guitarristas. Los que te gustan, los que conoces, los que conocías, los que te faltan conocer.

Skies are chain. It's so hard to keep up with troubles that creep up from out of nowhere. When love's to blame, so pasaron de las 20 horas de este lunes lluvioso y era muy oportuno oír esto, Charlie Watts. Este pisciano, que geminiano, nació un 2 de junio del 41, Charlie Watts y su Charlie Watts Quintet de su producción del año 93, Warm and Tender. Este disco se dedicó a repasar un poco ese cancionero muy al estilo George Gershwin, así bien, bien americano. De la voz, bueno, músicos excelentísimos, y quien canta es Bernard Fowler, quien hace coros en los Rolling Stones, tremendo vocalista, ¿no? Charlie Watts, desde el año 62 que viene tocando, o sea, ya cumplió este año precisamente 50 años con la música. Él lo conocemos en sus 50 años prácticamente, muchísimo por los Rolling Stones haciendo rock and roll. Él se lo tomó como un laburo, dijo siempre lo de los Stones. No le gusta el rock and roll, pero lo toca como los dioses. Es ese baterista fenomenal, cimiento de la banda de rock and roll, seguramente, de la historia de la música rock and roll, los Rolling Stones. Podemos discutir acerca de esto con los AC/DC y tantas otras bandas, íconos del rock and roll, pero los Stones son los Stones. Ahora vamos un poquito de Maceo Parker, ¿eh? Ya venimos.

station. Black roof country, no gold payment, tired starlings. Silver horses ran down moonbeams in your dark eyes. Tired starling, I'll sleep.

I've seen your games in such different eyes. Suspicious man, we played too long, it's a losing game.